tenemos a Martín Expósito preparando los programas de agosto. Llegarán el último fin de semana de julio. Bueno, último fin de semana de julio, primero de agosto, porque es el día 31 y lo vais a tener durante todo el resto del verano, acompañándoos en La Rosa de los Vientos hasta que comience la nueva temporada, la temporada 2010-2011. Y está preparando esos programas y por lo tanto nos está acompañando durante estas noches. Pero lo que no falta a su cita es la información medioambiental, la información que tiene que ver además con la salud del planeta Tierra, que en esta ocasión nos va a traer Francisco Guzmán. Y la primera de las informaciones tiene que ver con esta ola de calor tan terrible que estamos viviendo, ola de calor africano. Esta noche también ola de calor sudafricano, por lo menos de Sudáfrica llega el calor y la ilusión de esa victoria. Pero eso ha provocado que los niveles de demanda de electricidad en nuestro país se hayan disparado, Francisco. Pues así es, como has dicho, llevamos una semana pasando un calor terrible en la mayor parte de nuestro país y la EMET ya dijo que marcaba casi todo el territorio español con niveles de alerta amarilla y roja. Así que, como es normal, la gente ha encendido sus ventiladores y los aires acondicionados y, claro, eso tiene una repercusión en la demanda eléctrica. Se ha superado el récord histórico al que se llegó el 17 de julio del año 2006. Hoy la cosa, Bruno, va de récords. España gana el Mundial, esas cosas. Y los niveles de emisión de CO2 a propósito de este récord histórico de demanda de electricidad, se advierte WWF que se disparan los niveles de CO2 a consecuencia de este récord histórico. Esta ONG, en su número 47 de su Observatorio de la Electricidad, nos señala que en el pasado mes de junio las emisiones de CO2 aumentaron un 35,5% respecto al mes de mayo, rompiendo así los buenos datos obtenidos en el primer trimestre del 2010. Los motivos de este incremento de gases contaminantes en nuestra atmósfera tienen la misma explicación que en el anterior caso. Han llegado las altas temperaturas y eso ha supuesto que encendamos el aire acondicionado todos a la vez para refrescarnos, pues todo lo que podamos. Pero hay que pensar un poco en el medio ambiente, usar correctamente los instrumentos que tenemos para enfriarnos y desde luego no abusar de ellos. Eso sí, estas circunstancias, estos niveles de emisión de CO2, la clase política, en este caso en Estrasburgo, el Parlamento, intenta tomar medidas para que se regulen y se puedan reducir en la medida de lo posible. Cada vez se preocupan más desde la Unión Europea por la contaminación en el continente y por eso el Pleno del Parlamento Europeo ha acordado aplicar medidas más estrictas para limitar las emisiones contaminantes de las plantas industriales europeas. Estas medidas, aprobadas el pasado miércoles, actualizan y refunden 7 directivas que ya existían y que consisten en imponer límites más duros a determinadas sustancias como óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre o micropartículas que pueden tener efectos adversos para el organismo, como por ejemplo pues el efecto de la lluvia ácida o el cáncer en las personas. Y la última información nos lleva hasta China. Allí se han presentado los planes para construir una gigantesca planta de reciclaje de basuras. El gigante asiático ha aprobado la construcción de una planta de reciclaje que se situará en la ciudad de Uchun y que cubrirá 135 hectáreas de tierra. Las instalaciones que formarán este enorme complejo pues tendrán una superficie de 500.000 metros cuadrados y servirá para reciclar residuos de países limítrofes como Corea del Norte y Rusia. Los responsables de esta planta de reciclaje han asegurado que darán trabajo a unas 10.000 personas que reciclarán aproximadamente 3 millones de toneladas de residuos y que además de todo esto obtendrán unos beneficios cercanos a los 2.200 millones de dólares. Francisco Guzmán, muchas gracias. Hasta luego.